felicidad trae noticias del final. Parece asegurar que solo podamos. Nadie vende diario. Y cada vez que pedimos perdón, teniendo la razón por descomposición, tratando de agradar, nos hacemos daño. Encerrado. La jaula no está, solo está pared. No digas que estoy mal, yo la estoy pasando bien. No sé por qué, yo sé por qué. Y cada vez que Canillita trae noticias del final, parece asegurar que solo por amor. Nadie vende diario jamás. Y cada vez que pedimos perdón, teniendo la razón por descomposición, tratando de agradar, nos hacemos daño. No insistan en oponerme cerradura. Soy libre y no pienso desistir. Cuando quiero salir, hacemos daño. No insistan en ponerme cerradura. Soy libre y no pienso desistir. Cuando quiero salir, no me importa morir. No tengo. No tengo fin, no tengo fin. Oh.